Y se estamos conectando. Muy buenas noches, bueno, amiguitos de la Precopa. ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en, pues, Improvisando Estudio, en el 33. Que balanda, yo voy a ir por el equipo de grabación. No, no me dio hueva, me dijeron que hoy vamos a estar en el 33 y que, pues, me quedará aquí. No te das pendejo, te dio hueva y ya. No lo idealices, pues, balanda. Tenemos una súper buena noticia, que aquí anda Víctor de la Precopa. Llegó de Charlotte. Güey, por fin estoy en mi... The Good Charlotte, como le dicen allá. Queridísima tierra natal. ¿Qué te ha pasado que llegas a Estados Unidos inmediatamente te gusta más la torta ahogada que antes? Güey, de hecho, los tacos. Llegué, me fui a llegas a comer tacos, ¿no? Sí, sabes, y cuando llegué me fui a atascar los tacos. Sí, y ¿sabes qué es mejor? Si llegas en la madrugada, así que te despierten con unos chilaquiles y que esa misma tarde comas pozole. Te cabrón vive como rey. Me despiertas y me tienes los chilaquiles. Que ni siquiera toques la campana y lleguen con los chilaquiles. Ah, bueno, eso ya sería muy burgués. Pero no viendo desde eso, güey. No, me caso, hijo, me caso. No, no, no estuvo tan bella la cosa, pero unos tacos que están tan buenísimos. Pues bueno, y pero en dónde hoy traemos en Guadalajara invitados y ahorita se los vamos a ir presentando. Pues primero, al que está aquí a mi derecha, el señor Diego Delgadillo. ¿Cómo chingados están? Diego. Diego Delgadillo, a ver, preséntate. ¿Qué, quién eres? ¿Qué haces y a dónde vas? Esa es, yo creo que la pregunta más difícil, güey, me la preguntan cada año cuando voy a entrar a la primaria. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu meta de vida? A ver, jóvenes, ¿cómo se ven en 5 años? ¿A 10 años? Más, más gordo. ¿De qué escuela viene? Y definitivamente sí se ve uno más gordo cada año. Sí. Como cuando entramos a la universidad, vale, que todos, a ver, ¿de qué prepa vienen? ¿Cuál es su meta en la vida? ¿Por qué quieren esta carrera? Y si vas a la UDG y vienes de una privada, te discrimina. Y todos nosotros, todos estábamos. Ah, a mí me pasó. Pues ya soy de la prepa de. Ah, esa voz que escuchan es el señor Alan Cervantes. Que no, es Marihuas. Alias el Marihuas, que hoy nos viene también nuestro otro invitado. Mary Jane. Hecho, un saludo a don Luis Chaires, que el otro día fue nuestro invitado especial. Y que ahí está escuchándonos. Saludos a Luis, a don Luis. Cuando te presentas, estaba primer día en la UDG, pero ya había estado en prepa privada en Costa Rica. No, pues aquí fresa. Puto. Extremo, extremo el niño. No, pues de Costa Rica. Para los que no sepan, el Costa Rica es una de las escuelas fresonas de Guadalajara. No, de Guadalajara no, de la zona occidente, de la zona del occidente país. Occidente del país, vaya. Sí, no, solo de Guadalajara. Y una de mis amigas pensó durante 2 meses que yo venía del país Costa Rica. Pinche naca, güey. Oye, la neta. Viendo de qué. Saludos a los amiguitos de la UDG que nos... Como yo, vaya. Vaya, vaya. Pues como todos los... Saludos a todos de la... Porque somos de ahí. Menos Tona. Yo no soy de la UDG, pero soy del equivalente de Nuevo León. Soy de la Autónoma de Nuevo León, que es lo mismo. Es prepa. No, la neta, siempre he tenido más gusto por los Rayados que los Tigres. Pero últimamente por Guiñac, nomás por Guiñac. Ya, Tigres, ya. ¿Y el Tuca? ¿El Tuca qué? ¿El Tuca qué? Güey, es que el Tuca es experto, güey, exacto, la mera verdad, sus equipos no hacen nada, güey, neta, fíjate cuántas finales ha perdido Tigres últimamente, wey. Pero Vidal, es como Argentina, güey, como Argentina, especial, pues bueno, oigan, y yo quiero decir algo hoy sobre Messi, que se quiere retirar, ya, qué pocos huevos ese cabrón, no, porque la neta, güey, en la vida no puedes ganar siempre. A Tona siempre se lo dice a las morras que le bajan. Le dice, yo sé ganar y perder. No, solo le dije a una. Tona debería ir a darle clases a Messi para que Messi aprenda a ganar. Sí, no puedes ganar siempre, pero pues ese güey sí. Güey, el Atlas, por eso ya. ¿El Atlas cuántos años lleva así? Exacto, si Messi jugara en Atlas, ¿qué haría? Se suicidaba. No, la verdad es que Messi es como el Cruz Azul. Nada más se retira. Nomás se retira, güey, nunca juega más fútbol y ya. Está cabrón eso, güey, ya está. Oigan, yo les quería decir, bueno, no es cierto, no es que yo traigo la pinta. Vamos a empezar a hablar los maestros de Oaxaca y está de la verga eso. Ya sé que ya hablaron de eso el otro día. ¿Y sabes de qué? ¿Sí sabes? ¿Sí lo viste el programa? Sí, escuché el programa. Malama. Digo, si lo escuchaste. Malama apoyando que nos maten, güey. Qué cabrón, güey. Sí, Barbarán, diciendo que nos vamos a... Oigan, pero por cierto, hablando de los maestros, ustedes saben que alterar la letra del himno nacional o usar el himno nacional es antipatético. Es ilegal. Es ilegal. No, está funcionando. No, también la usar la bandera. No, la bandera. Mira, escucha, la bandera. Cualquiera de los símbolos patrios. Déjenme decirla porque leí la ley. Leí la ley de los símbolos patrios, de hecho, precisamente. Entonces, la bandera no está prohibida siempre y cuando, por ejemplo, tú le puedas poner nomás de que tu o nombre de tu organización o algo así, siempre y cuando SEGOP te la haya aprobado previamente. Lo que sí de plano no puedes usar es el símbolo nacional, que es el águila o pues, la serpiente. Ese sí está muy prohibido de usar, solamente lo puede usar en las monedas y que tenga, y tiene que decir cuando lo usen Estados Unidos Mexicanos alrededor del águila. Entonces, aunque no lo diga, ya lo puedes usar. No, eso solamente con esas características siempre. O sea, si lo usas como sello en papeles o algo, tienes que ser de SEGOP y poner Estados Unidos Mexicanos. Bueno, lo que voy con esto es que los maestros hicieron una canción, el himno nacional, le cambiaron la letra. Y así tal cual lo pusieron. Entonces por eso los mataron. Es ahí ya no, es legal, güey. Pero legal, lo que voy, a lo si que voy es contra la patria, es legal. A lo que voy es que para la gente que no sabe, eso es ilegal. El máximo delito de la Constitución. Pero sí. Está penado, si no me equivoco, de 25 salarios mínimos a 36 horas de cárcel. Oye, pero yo estaba es una falta administrativa. No es como que en realidad vayas a... Es lo que recuerdo, pero igual es ilegal. Porque tenía que haber una marcha pro homosexual. Ah, como la bandera. Usaron la bandera y en vez de color rojo y verde tenía la bandera arcoíris de ella. Ah, pero ella es otra, completamente otra bandera. No, o sea, me queda claro. Sí, pero no. Pero yo pensé que... Yo creo que tu abogado te podría sacar de... No, pero es lo que dice Tana, tiene el símbolo nacional. Si tuviera el símbolo patrio, sí. El águila, sí. Por ejemplo, si tú haces, por ejemplo, una botella, ¿no? Una botella la haces con los colores nacionales. No los colores, no hay pedo. Pero si tú le pones el escudo nacional, ahí ya te la pelas. Pero ahora resulta que patriota los mexicanos. No, pero si tenemos una bandera hermosa como para no defenderla. No, de hecho, eso yo lo hice, eso. Yo lo escuché en la canción, yo no lo leí en otro periódico ni nada. Yo escuché hoy que ya no van a... en base a salario. Bueno, ¿a ustedes les molesta que modifiquen la bandera? A mí me molesta que me monten en base a salario. No. Porque nunca sé de cuánto hace la moneda. ¡Ay! No, no, no, no. Tú no vas por las tortillas. Tú no eres la señora de la casa. ¿Cómo no? Pues son 72 pesos. O sea, que pesos. Se preocupe la que lo levante y me tiene los chilaquiles. Pero me da un chingo de huevo multiplicar eso por dos. Son 72 pesos. Bueno, pero luego hay que el precio del norte y el salario mínimo del sur. Y del centro también. Y a todo esto, nuestro amigo Delgadillo nos va a presentar al hombre que está a su derecha. El hombre que está a su derecha. Pues yo. A ver. O sea, ¿qué está a la derecha? No. A mi derecha está un hombre que, señoritas que nos están escuchando, nomás porque no está soltero. El más ¿qué? Papucho de pinche la pre-copa. Vato también. No, de la pre-copa, no, cabrón. De la zona occidente. Y ahora que el domingo también nos dijeron que están en algún... No se vio, pero... Yo eso sí no les sé decir, pero su señora nos dijo que están algo. Nos dijo, miren, así como lo ven, parece que no. Pero ya encueradito, están en algo en el cabrón. No sé si sea textual, pero fue algo muy similar. O sea, ¿tú lo viste, verdad? ¿Tú lo has visto? ¿Te consta? ¿O lo pues no me ha tocado la suerte. No he tenido la suerte. Pero en mi sueño, sí están algo. Es que, Tona, tú no fuiste con nosotros el domingo, güey. No, fui de trabajo. Bueno, ¿y a la derecha quién está? Está... Estábamos hablando de él hace rato. El guapísimo Víctor Guerra, el hombre más pedero de la vida. Víctor. Verga, no sé cómo interpretar eso, pero pues gracias. Gracias. Víctor, ¿quién eres? ¿A dónde vas? Oigan, amigos, ¿qué onda? ¿De dónde vienes, más bien? Vengo de Charlotte, Massachusetts. Ay, bueno, estuve 2 semanas fuera del paísito. La neta, estoy bien contento de estar de vuelta. Ya extrañaba un chingo. ¿Y la pre-copa no vi? Sí, pues por eso extrañaba todo, güey. Mis amigos, el estudio 33. El estudio 33, que estoy extrañando hoy. Pero, pues neta, no saben, güey. Está cabrón. Está tan lejos de su parte tanto tiempo. ¿Cuánto fue tanto tiempo? 2 semanas, güey. No, es que la neta... Yo creo que yo nunca he salido más de 2 semanas. Y sí, extraño siempre. Sí. No, y estando en Estados Unidos, a los 3 días, estás harto de las mujeres. Ah, sí. y de la pizza. No, ¿quién diría? Nos tardamos un tiempo en hartarnos. No, yo el jueves ya no me daba asco la pizza, güey. No, yo tragué todo lo que quise, no me puse ningún límite, neta. ¿Lo comiste tacos? Ah, sí, comiste tacos. Comí unos tacos, mejor los tiro en la basura. ¿De Taco Bell, no? ¿Cuáles de esos amarillos? Ajá, güey. ¿Taco Bell? De la tortilla. ¿Tortilla de harina toda culera y fría? No es de harina, o sea, es como una tostada, güey. Es una tortilla. De hecho, si te lo comes pensando que es una tostada de frijoles, tal, no es morena tan mal. Porque, manos, el chile, el amarillo, queso amarillo, taco como tostada de frijoles. ¿Qué más le echan? Repollo, alcohol. Güey, harto queso, güey. ¿O qué le echan? Oigan, para los norteños. Pues no, porque ya saben, el repollo. Pero aquí le decimos col y no sabemos qué verga sea el repollo. Y hasta te vas a escuchar el repollo. ¿Y el chile? Ajá, como que han de ser menudencias. Como repollo también. Sí, en Michoacán se escucha. Y neta, me dio un atascón bárbaro, tragué todo lo que quise, pero no hay nada como la comida de aquí. Por más pinches hamburguesas, papas. De hecho, la comida mexicana es un patrimonio cultural de la humanidad. Es que sabes que y tienen razón. No hay comida gringa, por si, o sea, si te fijas, toda la comida. Esa comida es gringa. Escúchame, esa comida. Toda la comida gringa es comida de otros países. No. La hamburguesa ni la pizza fue creada en Estados Unidos. La pizza. Claro que no, güey. La pizza no es italiana, güey, es gringa. Bueno, aquí, amigos de la presencia, es una en Italia, hace 300 años que no existía USA, no había pizza. A ver, Balán Peña Nieto tiene algo que decir. No, pero lo que voy a decir, la comida mexicana es pura, es 100% de aquí, o sea, no hay de que tacos, tacos alemanes, no hay, güey. Pero sí hay hot dogs alemanes y hay hamburga. Adivina qué significa hamburga en alemán. Tonatiuh, te viene de Hamburgo, güey. ¿Te tengo una mala noticia? No, la hamburguesa viene de Estados Unidos. Todo fue casualidad, es una mala noticia. No, nada, esto fue un error, ¿ok? No, Tonatiuh, la hamburguesa viene de Estados Unidos. En Hamburgo no existen las hamburguesas. Pero a ver, entonces McDonald's y Hamburgo, por favor, cierren, cabrones. Ustedes no existen allá. Vale, bueno, ya no son originales. Pendejos. De Hamburgo. Pero en otro país que use comida dentro de tortilla o algo parecido. Pues comida similar. En Guatemala siempre. En El Salvador hacen una cosa que se llama pupusa, que es muy buena, que es como una gordita. Pero está mal. Como la tortilla aquí. Yo creo que lo más parecido que conoces es como una arepa. Ah, una arepa es como una gordita también. ¿Qué es arepa, perdón? Como un guarache. Ajá, es como una tortilla en Venezuela y en Colombia. No, tienen el mérito de si es colombiana. Se fijan si existen gorditas, tlacoyos, arepas. O sea, hay como guaraches. Como 12 definiciones según la zona en la que estés y es lo mismo. Same shit, different way. Oye, pero ¿cómo se pelean allá por ver quién inventó eso? Pero nadie se pelea con México para ver quién inventó los tacos. Güey, es que... las flautas, güey, es que no puedes decir nada. Fue Dios, Un día bajo del cielo dijo, vamos a darle a México favorcito. Un favorcito, está muy pendejo. Ah, no, dijo, lo vamos a llenar de corrupción, pero les voy a dar comida bien rica. Capaz que mínimo pasa el trago amargo. Me gobierna Peña Nieto, pero cenas bien. Tú sabrás. Ay, cabrones, no, neta, yo sí que está bien chingo la comida. Vi una máquina bien perra. ¿Por qué la extrañas? Sí, a ver, espera. La extrañé. En unos restaurantes de comida rápida de Wendy's y esas mamadas. En una máquina de refrescos que estaba bien mal. Ah, la de pantalla. Ya sé, sí, sí, a huevo, por favor, platícame. Ay, la que. Es como una máquina para. O sea, es para despacharte el refresco. Está bien perra. Pero tiene una pantalla táctil. Entonces tú le picas, por ejemplo, quieres. Primer menú es como bebidas regulares, dietéticas, jugos, aguas. 30 mil millones de bebidas. No. La primera son como 5 o 6. Ay, pero las básicas, sí, pues. Ajá. Ay, no, espérate. Sí, te dicen de sabor. De sabor. Que la diga. Que la diga. Sí, ya, perdón, ya pones, no, bebidas regulares, ya te vas ahí, te sale Coca, Fanta, Sprite, no, sí, Sprite, sí, Coca, sí, Fanta, sí, sí, todas las mamadas, no, sí, ¿no? Lo que tú quieras, y le picas así, Coca, puta madre, güey, te salen 10 sabores diferentes de Coca, Coca, vainilla, cherry, limón, vainilla, buche, lengua, trompa, no, ay, como se hay comida, que se haga, sí, los tacos se venden de Fanta, o le puedes llegar al revés, ah, sí, o sea, de uva, de ¿qué? Pero está muy cabrón esa máquina. Yo estaba como pinche indio viendo la máquina. Me serví Coca-Cola. Como pinche indio. Me probé Coca de vainilla, Sprite de vainilla. Aquí no tenemos eso, México. Oye, ¿no probaste uno que se llama Mellow Jello o Jello Mellow o algo así? No, y había también. Yo probé. Espera, déjame terminar mi dicho. mucho. Es que es una bebida hecha a base de bueno, la idea de limón, ¿no? Porque no es limón, pues es una idea de limón. Como el Dr. Pepper. Limón, güey, como el lima limón. Ajá, el limón amarillo. Ajá, el limón amarillo, es de esa. Y está muy buena, está el Dr. Pepper, a mí me encanta el Dr. Pepper. Yo me caga, consumo en el Dr. Me encanta, güey. Pero ay, aquí sí tuvimos, por ejemplo, Coca, las tenemos, sí. Pero aquí sí, tenemos el Dr. Pepper. No pegó, güey, no pegó. ¿No pegó? Los no. Mexicanos somos muy reactivos para probar. No, y los tapatíos, sí. Sobre todo nosotros. Oigan, y por cierto, bueno, yo probé un 7-Up de cereza, de blueberry, de cranberry, de guaberry, sí, y todas sí, las berries no que hay allá. Oye, tú que eres norteño. Y estaban bien malos, la neta. Por eso en México solo hay los clásicos. Saben a pura mierda. Es que, güey, es un producto, ya es como una idea, güey. Pero exacto, es marketing. Pero en realidad no saben marketing. Pero todos los hacen así. Fanta hay de todos los sabores. Sprite de todos los sabores. Coca de todos los sabores. De hecho, cuando llegas a la máquina, Sana, te dice: hay más de 240 combinaciones. Una sí, madre así, ¿no? Y sí es cierto. Y sí es cierto. Y sí es cierto. Y puedes llegarlo al revés, o sea, de quiero sabores que me sepan a limón, y ya te da Fanta limón, y Coca limón, y Santa Madre de limón. Y Seven Up limón. Exacto. Sea, Sprite, güey. Sprite limón. Ahora sí que si tienes ganas de una Cuba Libre y traes por ahí un shotcito escondido de bacacho, y la Coca limón, y vámonos en putiza. Pues sí, quiero comentar algo más, gracias, Balán. Pero primero, voy a presentar a mi queridísimo amigo, que ya extrañaba un chingo, Tona, Tonatiu, Bravo del Río, Padilla, de la Mureza, Aristegui, de la chingada. Tona, ¿cómo estás, güey? Alias Bracer. Estoy como mi último apellido, güey. ¿Qué? Ah, de la chingada. ¿Estás de la chingada? No, no, claro que no. Estoy muy contento de estar aquí con mis amigos precoperos. De hecho, tenemos un límite, un superávit de precoperos porque nunca hemos grabado con tantas personas. Claro que sí, güey. Sí, sí. Como tres veces. Ah, sí, es cierto, cuando vino. Hemos sido cinco. Y luego cuando vino Mayra. Mayra y Charlie. Ah, bueno, pero Charlie no platica. Pero bueno, aquí tenemos muchos muy buenos amigos. Estoy muy contento de estar aquí en este programa. Y déjenme introducirles, porque está muy buena la práctica, a nuestro muy buen amigo Mr. Mariguas. Y introduces a los, por favor. ¿Cómo estás? Hola, hola, Mariguas. Bien, bien. Mariguas tiene un doctorado y es médico neurocirujano. Doctorado en tener el corazón roto. No, la verdad no. Es doctorado. Y tiene un doctorado en Tinder también. Siempre le va muy bien en Tinder a él. Este es un buen tema para él. Él inventó lo que Tona llama el super swipe. Saludos a Luis. Pero así le funciona. Pero así le funciona. De todo sí le pones. Como la traigan. Sí. En Las Vegas. Es como una chaqueta con el dedo sobre el iPhone. Pues sí, ya que. Ahí ya vas eligiendo. ¿Qué carajos quiere decir eso? El super swipe. A doble, es que sí, cabrón. A ver quién te pela. Funciona en Monterrey, funciona en Nueva Jersey, funciona en Las Vegas. De hecho, de eso fue mi doctorado en Tinder. Esa es tu tesis, ¿no? Yo la leí. La tesis es el super swipe. En Tinder. Ok. No, ahora, un consejo, amiguitos que usan Tinder. No busquen belleza, busquen pobreza. Chinga, cabrón. Fíjate, pero ya se nos está haciendo costumbrita hablar de Tinder aquí en la Precopa. Van a pensar que somos unos solteros tristes. Y que estudiamos una ingeniería. No somos solteros. No estamos tristes. Oigan, y yo les traigo un temazo que es que Marigua es mi amiga. ¿Pero quién eres tú? ¿Yo? Presidente de Navarra. Ah, bueno. Yo les voy a presentar aquí a Carlos Balán Cerda. Asensio. El que se pone los calcetines blancos con zapato negro. Y usa las camisas que deja Charlie Sheen. Bueno, pues hoy les tengo que decir que ya porque es la... Si no importa cómo chiste, me veo, gano suficiente. Su chiste está muy malo del gadillo. Se me va a do the rest. Es la cuarta vez que me dicen hoy que me parezco a Charlie Sheen. Obviamente, no, cualquier millonario se parece a Charlie Sheen. Ay, cálmate, mamón. Ojalá yo fuera millonario. Cualquier borracho se parece a Charlie Sheen. Ahorita había hablado teniendo dinero aquí en Plaza Patria, güey, porque no tengo para la gasolina. Sí, amigos, la crisis está cabrona y con esto del dólar, pues más cabrón. Muy cabrón. Bueno, y el tema me va a ayudar Alan, el señor Alan, que es Mariguas. Porque él es psicólogo neurocirujano. Neurocirujano. Bueno, neurotelepático. No, neurocirujano. A ver, di tú tu título. Maestro en neurociencia, estoy cursando. Nadie entiende eso. Está neurocientífico. Entonces, entonces vamos a hablar de la toma de decisiones, cómo funciona el cerebro ante este tipo de casos. Y pues, por ejemplo, todo mundo hemos tomado decisiones malas y buenas. Por ejemplo, bueno, de hecho, la dinámica de hoy, mi dinámica de hoy es cada quien me va a platicar una de la peor decisión que ha tomado y luego la mejor decisión que ha tomado. Vamos a empezar con Diego Delgadillo. ¿Cuál es la peor decisión que has tomado? Verga, güey, o sea, no acabaría. La peor, pero nomás una de la que te acuerdes. Ajá. La primera que tenga la mente. Sin tapujos. O sea, no aplica con balandina con tapujos porque balandina dice lo que en realidad. No, güey, empiecen ustedes. Yo tengo una en la mano, güey. Por favor, bien, señor Víctor. No es como la peor decisión, güey, pero es como el tipo de decisión que dices, Bueno, sí. Yo ya sabía que si metía mi saco a la lavadora iba a valer. Oye, pero no, Vic, tengo una pregunta. ¿Qué saco? Esta. El saco traje, para los que son de algún lado. No, la chamarra del traje se le llama saco. ¿Eh? Ok, sí. Yo sabía que le podía pasar algo. Pero yo soy el tipo de persona que para darme cuenta de las cosas tengo que hacerlas. O sea, yo no voy a andar con nomás de que me dijo balar. Chócala, Vic. Por lo menos ya lo reconoce como mala decisión. Pero dije, ni madre, voy a tomar el riesgo y quiero experimentar en carne propia que se chinga. Sí, no, porque a lo mejor es una de esas cosas que te dicen las lavanderías para que pagues. Sí, güey, porque te cobran 100 pesos por lavarte un puto saco, no mames. Y el saco a lo mejor te costó 500. Ahora ya todos sabemos que si eres jodido, pues te costó 500 el saco. No, me costó no vale la. Digo, sí vale la pena el riesgo. Sí, güey. Sí, entonces dije. Sí, yo lo plancho. Entonces, sí, eso hice de hecho. Entonces dije, metemos el saco a la lavadora, lo metemos. Y ya que salió, pues bueno, pinche saco. ¿Qué les pasa, güey? Nunca sabía. Se les va todo el rellenito para todos lados, ¿no? No sé. Pues es que haz cuenta que ya ves que el saco viene como, por dentro tiene como un forrito, ¿no? Sí, sí, se va para todos lados. Y se rompió, güey, porque a la hora que la lavadora hace chaca-chaca, el saco está como... Sí, también está delgadito. ¿La metiste solo? Con más cosas. Con más tenis. Ahí la caí. Con los zapatos. Con pura mezclilla, güey. Con unos pinches pantalones Levi's. Pantalones de mezclilla. Pero tenés tus peroles, güey. Tenés que lavar los platos, de su época emo, güey. Tenía que lavar las platas, así que metí de una vez. Pues, señores, les digo esto de antemano. No lo hagan. Los que no sean como yo, que quieran experimentar todo, no lo hagan, de verdad. No lo hagan. Como diría un poeta sinaloense. No lo hagan, compa. No lo haga, compa, exacto. Oye, Vic. Ay, yo creo que sí. No, bueno, yo chingoso con tu saco. Ya se lo quiero rápido. ¿Qué? ¿Cómo quedó? Pues se desgarró adentro, o sea, desgarró, o sea, se tiró. ¿Lo pudiste volver a usar o no? Sí, o sea, de afuera no le pasó nada. Se murió. Pero de adentro se desgarró, güey. O sea, si lo hubieras metido solo y en una lavada ligera, a lo mejor ni pasaba nada. Chance, güey. Chance. Digo que el siguiente... Esperen. Las lavanderías nos quieren jugar una estrella. Espérense, no sigue la historia. El siguiente programa se lo trae y le tomas un video para que te diga... No ha acabado la historia, güey. Entonces, eso fue hace 3 semanas. Este fin de semana llegué a mi casa y me encontré mi saco sucio. Y dije, ¿pero lo acabo de lavar? No, porque ya pues, lo lavé para usarlo, lo usé y me lo volví a lavar. Dije, bueno, tengo que volver a lavar porque está sucio. Voy a volverlo a meter a la lavadora. Y sí, señores, lo volví a meter y se rompió más. Ahora sí ya valió. No, y perseveran, que chingada. Otra vez. Pues lo tenía que volver a comprobar, güey. Pero ya. Ya volvió. Sí, güey, ya método. Método científico. Experimentación. Estadísticamente significativo. Sí se rompe, señores. Sí se rompe la lavadora, ya lo comprobé por segunda vez en 3 semanas. Bueno, Eric, lo bueno es que ya te quedó un disfraz para que te pongas como vagabundo elegante, como el de la película de Matando Perros. ¿Cómo se llama? Amores Perros. Amores Perros. Matando. Oiga, ¿cómo se llama ese señor? Pues también los mataron. No sé. Oiga, lo que me recuerda, vamos a hacerle mención a nuestros patrocinadores que me están dando a día de hoy una barba de vagabundo. Minoxidil Guadalajara, tu mejor opción para las reseñas de barba. Y KLGDN. si quieres que te crezca cultura, no sé. Sí, y de hecho, bueno. Oye, hablando de minoxidil Guadalajara, también es un producto que funciona para la alopecia. O sea, me estoy quedando. No, de hecho empieza. De hecho, para la alopecia. El minoxidil. Okay, bueno, vamos a platicarles un poquito de nuestro patrocinio minoxidil Guadalajara. Minoxidil es un producto. Tenemos al dueño. No, tenemos a un representante aquí, pero bueno, representante. Por ahí trajimos al señor Diego Delgadillo. O sea, yo les voy a platicar mi caso. Bueno, el caso es que minoxidil sirve para que te salga barba o cabello y Víctor ya lleva usándolo casi 6 meses y prácticamente ya se le está cerrando. Más le queda un par de huequitos en toda su barba. Mételos ahí. Hay partes en las que al parecer no me quiere crecer pelo, pero la verdad es que sí me echó muy buen paro minoxidil. Y pues gracias. Les dejamos la página, es www.minoxidilguadalajara.com. Ajá, así como se escucha, minoxidil con X, guadalajara.com. Y también les recordamos nuestras redes sociales, facebook.com/laprecoparadio. Y Twitter @laprecoparadio. Y pues bueno, sigue Tonatiuh. ¿Qué decisión? Oye, yo quería hablar de nuestro otro patrocinador, KGDL, la revista cultural de Guadalajara, donde están todos los eventos culturales, cine, teatro, reseñas, recomendaciones. La página es www.klgdl.com. Y bueno, hablando de decisiones. No, esperen, que por cierto, hablando de KL. Ah, Rama, que es uno de los representantes, el pendejo no vino. Porque está en una premiere de cine y fue a hacer precisamente. Y nomás a él lo invitaron, nosotros no. Y yo mañana voy con un chingo de viejas a ver una película para viejas. Qué puto eres, güey. Que pues me vale madre porque me gustan las películas. Pues, qué cabrón. Yo, güey. Ah, bueno, pues va a otro punto. O sea, van a declarar como puto la atención público, ya sé, pero como. Bueno, pero siempre es una a good strategy. Qué vergüenza. Oiga, no se crean. Bueno, y ya Tona nos va a platicar una decisión difícil. A ver, ¿crees que alguna de las bolas de mañana nos está escuchando? Sí, nos está escuchando Fer, nos está escuchando Mayra. Un saludote a Fernanda y un saludote a Mayra. Así es. ¿Cuál van a ver mañana? La de. Hay que soltar algo. La de mi novia Emilia Clark. Hay que tirarles una para toda la gente que no sabe, la calísima. Saludos, Fer. Bueno, ¿cuál fue tu mala decisión, Toma? Ay, pues la verdad, sí, pues como todos tenemos varias, pero así una muy, como tipo Vic. Puede ser cuando. No, ¿qué tipo Vic? Con viejas, güey, porque tú eres un intenso de mujeriego. Cada fin. No vienes llorando que la cagaste. No, miren. Y ahora resulta. Este último que te cantas, no fue el fin, fue el viernes. No fue el viernes. Había una chica que me gustaba, que sí me llamaba la atención, y fui a su fiesta. Y yo era con la intención de pues pasármela muy bien. De hecho, con ella ya había salido la semana anterior ya había salido. Cuando México fue eliminado. Tristemente de la Copa América. Oye, ¿cuántos goles me metieron ese día? 7 goles de más. Bueno, yo estaba con esta chava. 7 chiles. Dale marcha. Yo estaba con esa chava. Y el viernes yo decía, yo fui a su fiesta de cumpleaños y dije, ok, te salió conmigo, a lo mejor hay algo, a lo mejor no. La verdad es que, no sé, güey, o me apendejé mucho, o no había nada en serio. Yo pienso más que me apendejé, sinceramente. Pero de que fue muy gacho cuando ves a la chava y que está besándose con otro cabrón. Te volvió a pasar, güey. Me volvió a pasar lo de la alemana, pero ahora. Güey, me cagué de risa con tu historia de la alemana. Y la verdad que estoy pensando muy seriamente. Hacerte gay. Ya no salí con chavas, güey. Y hacerte gay. Por un tiempo. O sea, ya cortarte la verga un ratito. Cortarte la verga. Sacarse del mundo. No, te la voy a cortarme a la verga, no. Siempre guardarla. Se va a sacar del mercado. Puede que mi cagada en esa ocasión. Haber intentado con otras de las miles que había en la fiesta. Puede que sí, puede que no. Pero ahora eso fue una muy mala decisión. De hecho, yo soy el nuevo gurú de Tona. Porque. ¿A qué santo te encomiendas? Porque yo también le he cagado mucho. Tiene mucho dinero, pero está muy madre. Y mira, les voy a decir algo. O sea, que te pide consejos porque tú también la has cagado mucho. Les voy a decir algo. No, ya no la cago. Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y el que sigue es el señor Mariguas. Señor Mariguas, ¿en qué la ha cagado usted? Decisiones. Decisiones. Yo creo que el otro día no sabía si leer el libro de Ciencias Aplicadas al Cerebro o la cerebralización. No. ¿Saben qué? Un buen consejo, yo creo, de... Bueno, no sé si aplico no, con alguien de ustedes, no sé. Ah, claro. Ensalados. Nos dijo. No, nada. Si ya. No, pero que si ya cortaste una vez con una novia. No, regreses. Bueno. Ah, la segunda. Esa sí es interesante. Yo la segunda parte nunca es buena. Y la cuarta, ¿no? Bueno, no, no, no, yo diría que la tercera, porque yo sí volví. Marico, con la décima. Ah, la verdad, a mí sí me gustó volver, pero no se lo recomiendo. No, no, pero yo creo que depende, porque hay muchas veces que es como un berrinche de... Vete a la verga, sí, me voy a la verga, ya. Ah, nos abrimos, sí, chinga tu madre. Saludo. No quiero volver a ver. Saludos, Fer. Y al día siguiente... No, me ay, te extraño, me duele el corazón. Y sí, al día siguiente es como que no, neta, no, no era siempre. Te pasa el coraje, ¿no? Y, ¿no? Bueno, pero ahí no. Ah, pero las dos veces que lo he intentado la segunda vez, no. No, puras malas experiencias de que digo, no, ni hubiera vuelto, mejor no lo intenten. Te hubiera sido antes. Oigan, yo les quiero platicar nada más. Es como la decisión, una de las decisiones más difíciles que tiene uno en su vida. Antes de que el señor Marihua nos explique neurológicamente qué es lo que pasa cuando uno toma decisiones. Güey, Marihua solo sabe recetar antidepresivos. ¿Qué chingados estás hablando? No, de hecho, no es psiquiatra, güey. No puede recetar. De hecho, no puede recetar. Es como Alan Harper, güey. Este güey es un doctor. No le puedes platicar cosas y ya te sientes. No le gusta hacer abogado. Esos son los psicólogos. Los psiquiatras y los medicinos. Él es psicólogo, güey. Si fuera psiquiatra, habría estudiado medicina como 50.000 años. Psiquiatra. ¿Puedes estar saliendo de la receta? Creo que puedo estudiar en una, como una especialidad en España, donde ya como psicólogo puedes hacer. O sea que la pero respuesta básica es no. No. Marihua, imagínate, güey, que Marihua nos pueda recetar drogas. ¿Cuáles? ¿Alguna pinche mamada para el cara? Ah, no quita, no quita que tenga amigos que pueden. Las tachas. Que les consigan las tachas. Bueno, Marihua es medicinal. Es verdad. Pero no es legal todavía. Así me curé yo. A ver, sí, del marihuana, del glaucoma. Oye, qué bien quedaste, Bala. Pero ya va a ser legal aquí en México, Sí, 18 gramos. Ya es legal, pero ahora 18 gramos. Ahorita es legal 5 gramos. Y Peña Nieto propuso 18. En Cali no, propuso 28. Amo a Peña Nieto. Un chingo. Hasta, vale, hasta quiere legalizar los matrimonios gay. Y que legalice a las de 16, ¿no? Claro. Pero no es de que quiera, sino de que ya. Pues en todo el mundo se hace. Por igualdad, de que ya está en la constitución, no es de que él quiera proponerlo de su iniciativa. Güey, pues, obviamente, pero hay que hacerle el mame aquí a Peña Nieto. Oigan, y yo quiero hablar de la decisión, una decisión que te vuelve loco. Que es la de qué carrera estudiar. Pero yo cuando pues la neta no tenía ni idea, así que lo que hice fue publicidad. Lo que hice fue reprobar materias de la prepa para no graduarme. Entonces tuve un año más para decidir. Profe. No, y estuvo bien hecho, güey, porque neta tienes 17 años a la hora de estás bien morro, esa decisión, bien idiota, wey. Y te o sea, dicen que no sabes estudiar. Nada, cabrón. Lo que más te importa en el mundo es cuándo sale el siguiente grande pauta, cabrón. Y de pronto tienes que tomar una decisión para el resto de tu vida. Exacto, y entonces decidí hacer eso. Luego, esa fue una medio buena, medio mala decisión. Luego decidí entrar a Administración Financiera en la UDG, que fue una... O sea que en el mal momento estudiamos lo mismo. Exacto, sí. Las malas decisiones son buenas decisiones, porque ahí conocí a Víctor. Pero tu carrera dice que para él fue una mala decisión. Pues igual y sí, cabrón. ¿Qué pero yo les voy a decir. O sea, la basura de alguien es el tesoro de otro, cabrón. ¿Qué iba a decir? A ver, Vicky, iba a decir algo. Balam, o sea, mira, yo la verdad no entiendo que no le haya gustado. Porque no sabe sumar. Porque está bien culera la escuela. Sí, sí deja mucho que desear, pero la verdad es que el pendejo de Balam, en vez de seguir un plan de estudio, se puso a meter materias random. El pendejo no entendía nada en las clases, se puso con la verga. Yo entendía todo en noveno, de las de noveno que metía y decía, güey, si en noveno te enseñan esto, yo no sé qué hago aquí. Historia del arte. O sea, yo tenía muchísimo, estaba mucho más avanzado que cualquiera de ellos. Oye, la gente que estudia ese tipo de carreras, ¿qué hace, cabrón? O sea, licenciado en historia del arte. Por lo menos Si tienes buenos contactos, trabajas en un museo, ganas un putazo lana y si no, eres desempleado. Exacto, sí, mira, como mi hermana. Los comunicólogos, güey. O sea, o sales en ESPN o no haces nada. No, nah, los comunicólogos tienen muchas, muchas oportunidades de trabajo. Estudio historia, ¿no? O grabas la precopa, vaya. Lo que tiene ella de bueno de que. De que su papá está muy bien parado muy en el... ¿Cómo se llama? No, no, en el... ¿Y a ella la tiene bien parada? Como investigadora, pues se va a meter como historiadora y la verdad sí le va muy bien porque su papá hace lo mismo, es investigadora o otra cosa. Pues yo también tengo una prima que estudia historia y la verdad es que no creo que tenga futuro. Güey, está bien buena esa, sí, cabrón, sí tiene futuro. No, mi prima no, güey. Ah, estoy pensando en otra, pero... Oigan, bueno, aquí está el señor Delgadillo sabroseándose a las primas que sí y a las que no. Ya una muy mala decisión, cabrón. Saludos, por cierto, a la mamá del señor Delgadillo. Saludos, que va. Bueno, y después, otra... Pero lo que les digo, las malas decisiones también son buenas. Reconocí gente bien chida. Y luego ya decidí otra vez otra carrera que sí me gustó. La universidad también me gustó y pues ya ven. ¿Qué eres? ¿Iteso? Iteso, señores. Ah, pues saludos. Mucha motita por ahí, güey. No, de hecho, pues eso es un mito. Pinche marihuana. Solo hay como 10 lugares donde fuman. Ah. Ahora en horario. Solamente hay 10. Solamente, solamente en horario que está abierto. Claro. Eso. Ya cerrado. Qué bueno, nadie, porque cerrado sí estaría muy mal. Oye, ¿y cuál es tu historia, Diego? No, ya había contado una, ¿no? No, me bajé porque... Ah, sí, cuando algo muy sentimental. Y luego, marihuas... Ándale, puto, ándale. Mañana voy a ir a ver una película de maricas. Y luego, marihuas les va a explicar por qué tomamos la decisión. Oye, marihuas, ¿qué? Ahí les va. No, él me lo propuso. Está bueno. Estamos llegando... No, pero anda... Dejen hablar a Delgadillo. Estábamos llegando a Baltimore, así de que queríamos conocer la internacional. Ah, ¿no? Delaware, ¿vale? Decidió ir a ver en México, Chile. Baltimore está en Maryland. Y se sintió violado. No, Delaware es un poquito más al norte. Por mi ignorancia. Está en el estado de Delaware. Somewhere de in Maryland, Maryland, perdón. Somewhere in Delaware. Ok, la capital de Maryland es Annapolis. Esto es como 40 kilómetros. Ah, donde son los indios, ¿no? Ah, no, no sí, son de Washington. No, en Indianapolis son los Colts. En Baltimore tenemos dos estadios, básicamente. Está para el béisbol, los Orioles, y los Cuervos juegan en el M&T Bank Stadium. Entonces nos estábamos estacionando por ahí por el centro y yo ya me había pasado bien vergas uno de esos estacionamientos de 5 o 6 pisos, cabrón. Y cuando llego a la pinche pluma, costaba $35. No, man. Así, ya no se podía ver, y en ese momento multipliqué, ¿no? De $35 lo que gano verde, es como lo que gano en 3 días. Entonces traíamos una minivan, una Nissan. Pero no le podías cobrar a tus compas. Aquí. Sí, claro. Ah, teníamos 3 compas en una Nissan. Pues, entre ¿no? 3, güey. Pero entre estos 3. Cabrones, uno pagó en Boston, güey, y el otro pagaba en Nueva York. Pero o sea, no, me tocaba a huevo porque yo traía la troca. No, pues, y haz de cuenta que ahí no hay un pinche cajero con el que negocies o algo. Tú metes tu tarjeta, te da un ticket y chingaste tu madre. Aplica la de balada, mejor. Güey, qué pendejo eres. Yo nunca he pagado un estacionamiento. Ah, pues aguanta. Por ahí va el Diego. Ah, pero te agarraron. Por ahí voy, ¿no? O mío no te agarraron en Antares. Pues total, ya estaba junto a la pluma, güey, pero no tenía nadie detrás de mí. Güeyes, o sea, la pinche excusa de no pagar, ¿no? Aquí está bien lejos, cabrón. Me voy a ir a buscar algo más cerquita. Ah, güey, total que vi uno de esos estacionamientos que es como una cuadra en la que no hay nada y pintaron cajones y ya tú pagas en un buzón. Te robaron el carro. $12, güey. $12. Entonces dije, ah, güey, güey. Me ahorré un chingo de barro. Caminamos por el Inner Harbor, cabrón. Nos metimos un submarino, nos metimos un ratito al pinche acuario. Está carísimo el acuario, la verga. Y luego afuera del acuario tienen vigas y la madre del 9-11 de las Torres Gemelas. ¿Hace cuánto chico? Hace, fue en marzo. Últimos días de marzo, finales de febrero. De abril, perdón. Pues total, quedamos al estadio de los Orioles y nos habíamos tomado foto afuera. Ese es el de béisbol. Y me dice fresa, güey. Y un compa camina a la orilla y dice: cabrones, córranle pa' acá. No consiguió que el guardia se apellidaba Pérez, una mamada así. Le habló en español, entonces como que se sintió su súper identificado el guardia, nos abrió el estadio, güey. Antes no nos dejó pasar a la cancha, güey. No le habló al pinche Mariachi González, güey. Oye, Giovanni Gallardo, aquí hay un estadio, güey. Ven a filmar. No. Nos dio acceso a todo lo que te puedas imaginar del estadio. Al pinche lado de pichamos en el bullpen, güey. Nos abrieron. ¿Pichamos en colombiano? Pichamos en mexicano, cabrón. Ah, okay. No, poca madre. Nos tomamos fotos donde no te imaginas ese estadio. Yo no he visto ninguna. Ah, cabrón, métete en Instagram, por favor. ¿No me has visto fotos? Y ya nos dice el pinche. El diablo. Por aquí derecho salen al fútbol americano. Ahí no nos fue tan bien. O sea, nos fue tomarnos fotos afuera. Yo lo voy a los aceleros. Ayer fue una pinche estatua de Ray Lewis. Le menté su madre desde aquí al día. La pasamos muy bien. Se faltó un guardia que estaba. O sea, nos hizo para más no, que marihuas, güey. Era la pinche negra clásica gordita de. No, honey, no, pues total que llegamos. No, me caen muy bien nomás las pinches gordas. Los negros son chidos mientras no sean escandalosos. Güey, bueno, yo ahorita les cuento a ver si al final un poco. Ay, historia, me de, o sea, como el 10% de los negros son. Oye, chidos. Oye, me acordé de una negrita muy linda. A ver, ¿y qué pasó entonces? Ah, hermosísima, güey. Wow. O sea, en realidad perdimos como unas 5 horas porque todavía regresamos al Inner Harbor. ¿Te das cuenta que le llaman Inner Harbor? Es un puerto interno en el centro de la ciudad. Hay un puerto Harbor. ¿Qué dices, güey? Sí, sabe. En el centro de la ciudad está el muelle, que está en o sea, no es como que el muelle esté una orilla, todo está como así. No conozco ahí, güey, no soy de Barón. Ni Balam, tampoco, güey. Pero Balam de fotos. Ahí nos quedamos en el centro. ¿Ha visto este Sherman en calle 42 Guadalajara? Sí, ahí que termina. Y pues nos pusimos a comer, nos valió verga. O sea, estás en Estados Unidos, no piensas que en realidad Baltimore es una ciudad de negros, cabrón. O sea, por eso juegan ahí los cuervos y cosas. Putas madres. Ah, por eso se llaman cuervos. No, son cuervos porque protegen. O sea, ustedes ya sabían, porque había muchos negros. La neta yo no. Pero la no, verdad es que son los cuervos. Si gente que te asusta. Nada más para no vernos. Es como el tepito. Sí, cuervos por la ciudad de Edgar. Neta, la ciudad hay que reconocerle que está hermosa. Aparte, el estacionamiento donde el tío que quedamos. Si vieras la cara, sí éramos pinches. Estaba muy chingón. Y cuando llegamos. O sea, yo venía caminando adelante de mis dos compas y les digo, pendejos, ¿quién dejó el vidrio abajo? No, pues cuál, cabrón, ya corrieron estos dos asustadillos. Pues resulta que nos cristalearon, güey. O sea, traemos la Nissan Quest por la cantidad de maletas que traíamos, tuvimos que rezar mi Iván, no comimos en un carro chiquito. Hasta eso nos respetaron las pinches maletas. Agarraron. Pues se llevaron mi cargador del celular, mi cable auxiliar. Ay, aguanta, aguanta. Y, o sea, las maletas venían atrás, pero como que no abrieron la cajuela para no no hacer ruido. No hacer o sea, como que con el puro romper el vidrio, porque nos encontramos la pieza esta de cerámica de un carro. ¿Cómo se llama la mamada con la que rompemos? Bujía. Nos encontramos la bujía dentro de la cajuela. Pero uno de los pendejos, o sea, se tragó Levi's en el mall, güey. O sea, neta, un día antes no estábamos. Le robaron todos sus Levi's. Todo lo que había comprado en Levi's el día antes venía al asiento del medio, güey. O sea, el cabrón este había comprado una. Yo creo que tranquilamente traía 20 pantalones, unas 10 camisas, dos chamacas, güey. Por 30 con 30. Les dije que la van no es 20 por 30. 20 por 30. Más o menos se usaban los 30 dólares. Sí, pero eso andaba. He comprado el 501. O sea, vale $40. Ah, sí, güey, yo como mames. Es menos chido. Ay, güey, qué pendejo. Aquí le salen más baras, güey. Bueno, igual. Ah, hace rato vi una departamental aquí que está 700. Ajá, con descuento. O sea, porque vale 1,000 baros, pero tienen el 30. Pero es una mala decisión, o sea, no, estaré muy triste. Pero mi mala decisión fue quererme ahorrar esos $35. No, porque se la peló tu compa. No, porque fue un pedo, güey. O sea, tuvimos que ir a cambiar la pinche troca al aeropuerto. Neta, y el seguro. Porque ese día ya nos íbamos a Nueva York. Y pagar el seguro. No nos cobraron nada. Por tu tarjeta platino en Banamex. Pero es que es verdad. Gracias, Banamex. Gracias, te amo, Banamex. Por cierto, este no es un anuncio de Banamex. Qué chido, no mames. Ahora que si Banamex nos quiere patrocinar, adelante. Güey, a mí también me pasó una mamada. Bueno, no tiene nada que ver, güey. Pero en Estados Unidos también tomé una mala decisión. Fui a un evento de como un concierto. Y ahí estaba, era una cervecería local. Entonces estaban dando cerveza de Goose Island. Era una marca local. Estaban dando cerveza de la que hacen ahí. Entonces yo las vi, güey. Y estaba así de que, cerveza, 6 grados de alcohol, 9, 12. no sé, era alcohol, güey. 45. Y yo dije, un chingo de cerveza. Alcohol con cerveza. No, güey, yo dije, no, pues a huevo, no mames. Me voy a tomar una de 12 grados o algo así, güey. No hay pedo. O sea, ¿no te acuerdas de lo pedo que te pusiste? No, espérate, no me puse pedo, güey. Al día siguiente me dio un dolor de cabeza, güey. No mames, nunca me había dado la cabeza así. Neta, nunca. Y con los compillas que fui, al día siguiente los vi también, y los vatos igual, muriéndose, güey. Esta pinche migraña pasada de verga por andar tomando cerveza experimental. Oye, Vic. ¿Qué? Estaba checando, me encontré en internet así pendejeando, güey, una página que pone todas las cervezas de Bélgica. Hay una cerveza de 48 grados de ¿qué? Ah, ahorita la ven. No, pues sí. Hay otra en Holandesa, creo que también. Eso, de hecho, hay un vodka que tiene 85 grados de alcohol. No, bueno, pues el pinche alcohol de 96. Pero de papa. Para eso compras, para eso compras alcohol en la farmacia. Yo sí. 100% alcohol. No, es 96. No, pero se supone que no lo puedes beber. O sea. No, tengo te deja ciego. O sea, no, de hecho, no. Es alcohol de caña el del 96. Y si es etílico, no te deja ciego. Si es. Sí, en el que es el solo. Pero de todos modos, obviamente, pues no hay que consumirlo porque no es para eso. Ah. Y, pero no, este vodka de 85% sí. Es totalmente consumible. Oye, qué rico, güey. Pero si no se lo toman los rusos en el desayuno, güey. Y solo, güey. La verdad, no, es de los vasos de leche. Es de los caros finos y puteadores de Rusia. Pues tú qué ganas bien, cabrón. A ver, te pichan no, una botella para la promo. Hablando de. Ya chequé. Para decirle nomás, exageré. Son 26 grados de alcohol. Como quieres un putero. ¿De qué chingo estamos hablando? Sí, la cerveza. No puede haber una cerveza con tanto alcohol. Ay, no, oigan, está cerrado. Yo les recomiendo. Yo les ya recomiendo. Que comprobé que era mentira, ya no digo. Hablando de cervezas muy duras, les recomiendo las Lágrimas Negras. Ay, qué rico. La sola, la sola. Que es oscura. Y si no les gusta la oscura, la Calavera sola. Tripel. También está muy rica. La Zorra está muy buena. Hoy probamos la Zorra. Me tomé una foto con tres Zorras. Seguimos hablando de cerveza. Que de oigan, hecho, un saludo a mis amigas. Bueno, que las que pidieron la Zorra. Ya caí. Mariguas, ¿es en serio que nos vas a dar una explicación sobre esto o Alan andaba de mamón como siempre? Andaba de mamón, puedo hablar tantito, pero. Cabrón, me dijiste que ibas a hablar de las decisiones. Me dijiste hace 20 minutos. Toma una decisión, Mariguas, y habla de pero eso. Pero me dijiste que ya lo sabías. A ver, Mariguas, no. Ok, a votación. ¿Quieren que les diga de eso? Sí. ¿O podemos seguir hablando? ¿Nos no, vas a aburrir? Que nos diga, No, que aburrido. Tres minutos, en serio. Haz un minuto y ya. Ok, pues a ver. Las decisiones se toman con los lóbulos frontales, que es la parte anterior del cerebro. Anterior, atrás. Anterior. Anterior es como el pasado. Somos idiotas, Mariposa. Ok, sí, digamos la parte del cerebro que está arriba de los ojos, ¿ok? Nada que ver con anterior. Anterior es en la frente, posterior es en la nuca. Okay. Los lóbulos frontales se encargan de funciones ejecutivas, sobre todo la corteza prefrontal. Ándale, es como el godín, es el son godín. Son del bucea. Es el godín del cerebro. Okay. Son los que se encargan de tomar las decisiones, de un poco de la atención, de algo de la memoria de trabajo y demás. Entonces, dentro de las funciones ejecutivas, ajá, tenemos la toma de decisiones. Entonces, en las personas que vemos daño, ya sea en neurotransmisores, como el sistema dopaminérgico... En los pendejos, vamos. Sí. Simplificando los incentivos. Ahí podemos ver que se daña su toma de decisiones. Por ejemplo, también hay unos libros muy interesantes donde... Si tienes una lesión en esa parte del cerebro, eres propenso a cometer asesinatos. Wow. Por ejemplo, hay síndromes. A tomar malas decisiones. Hay síndromes prefrontales que se caracterizan, uno de ellos, por ser desinhibido. Por ejemplo, hay pacientes que son. Una de las características es de que son hipersexuales, entonces uno lo anda entrevistando y se anda tocando ahí abajo. Hay una morra que tenía un orgasmo cada 3 minutos. Ah, cabrón, me la pregunté. ¿Estuvo contigo? No. No, pues no, güey. Bueno, conmigo también pasa eso, pero no. Pero por ejemplo, yo me canso. Yo me exacto, canso. Las que se meten con él tienen daño cerebral. No, el caso es que este, una morra. ¡Saludos! Si una morra tiene. No, bueno, de hecho, esta historia es de 20 formas de morir, pues, 100 formas de morir. De Discovery Channel. ¿Por qué? Que la morra tenía tantos orgasmos que su novio le jugaba bromas y así que tuviera orgasmos de que la mamá la tocaba ni tenía orgasmos. Güey, qué chido. Entonces la morra. Qué cansado, güey. No, de que pasó al novio, güey. Igual bueno, si puedo. En una de sus risas lo aventó de la escalera y dice. Pues el caso más conocido es el de Phineas Gage. Ya si quieren saber más del tema, pueden leer como su historia. Y ¿Phineas y Fer? Phineas Gage. ¿Qué le pasó a Phineas Gage? Ajá, platícanos. Era un trabajador de. Creo era de Londres. Último. Que se conocía que era, pues, como muy respetuoso, muy puntual, todo muy formal. Y trabajaba en unas minas, construyendo una línea de tren. Sí, precisamente. Entonces, él se encargaba de poner la dinamita. Entonces, un día hubo una falla, explotó y una varilla se le atravesó en esta parte del cerebro que les hablo, pero él sobrevivió. De hecho, llegó consciente al hospital y todo. Ah, yo vi esa historia. Y entonces, desde ahí, empezó a ser desinhibido, que era como muy hipersexual, empezó a ser grosero. Entonces, esta área del cerebro también tiene que ver mucho con su personalidad. Oye, Marigüez, yo tengo una pregunta muy específica. ¿Solo somos pendejos o estamos dañados del cerebro? No, el alcohol daña esa parte durante las horas que estás pedo. ¿O por qué me acordé de la pedita? No, porque, exacto, o por qué uno toma decisiones estúpidas cuando está borracho. Yo nunca tomo decisiones estúpidas borracho. Y se desinhibe. Yo nunca me duermo. Sí, sí tiene. Sí, sí tiene. Un que ver con esas áreas del cerebro donde te hace más desinhibido. ¿Cómo estás? La verdad no te tengo el dato exacto. Te puedo decir más que eso sí lo he leído porque ahí te inventaré tantito. Pero lo que sí he leído es sobre los blackouts que tienes por beber alcohol. ¿Y qué significan o por qué pasan? Bueno, la carta es cuando pierdes parte de lo que pasó la noche anterior. Sí, tu cerebro, sí, porque la memoria a corto plazo. Ajá, la memoria a corto plazo deja de grabar, digamos que el alcohol hace que deje de funcionar, que es la parte del cerebro que es el hipocampo, que ¿dónde está? Digamos, a la altura de la oreja. Muchísimas gracias, Marihuas. Por eso cuando te chupan la oreja te excitas. Porque pierdes la memoria a corto plazo y se te olvida todo y pues, con la que caiga. Así es, Balam, lo acabo de descubrir. Lo que acabas de decir no tiene sentido, Balam, muchas gracias. Es porque estoy borracho y mi hipocampo está dañado. Güey, pero fíjate, estamos. O sea, yo tengo esa duda, Marigua. ¿Estamos dañados el cerebro nosotros? Nah. Yo creo que más bien todos están. Pero se necesita ya muchísimos años y muchísimo grado de alcohol para que. Yo diría que es algo muy normal. Que te. Yo he visto gente muy dañada por el alcohol. Por ejemplo, que había un pato que le decían. Todos tenemos el tío loco. Sí, si quieren, si quieren saber de daños del alcohol, nada más busquen síndrome de Korsakoff. Sí, Wikipedia les explica. No, pero bueno, este caso yo soy un pato que sí conozco, que sí está muy jodido. Cuando en su pedo. ¿En el limón? En un limón. O sea, alguien traía un limón en la mano y el vato estaba ahí en pedo, pues ya estábamos jugando con él, ¿no? Güey, ve el limón. ¿Ya viste la vieja que está en el limón? ¿Sí? Güey, está bien buena. Güey, se te está encuerando, te habla. ¡Ah! Oh, no mames, está bien buena. Jesús Alejandro, por cierto, ya creció. Güey, dátela. Teníamos al cabrón chupando el limón así completo por fuera. Echa el limón en la boca y el güey así con cara. Hay un video de eso, se los voy a pasar eventualmente. Debe de estar en algún lugar en Google Translate. Te lo juro, güey. Te lo juro. Yo también he tenido esos amiguillos, pero yo tenía un güey en la escuela que con tal de quedar bien, yo sí estaba atañado. Decíamos, güey, a que no corres a madres que te estampas contra la pared. Y el vato, chingo a mi madre, si no, órale, puto, vas. Y el güey corría en putiza, güey, y paz, güey, contra la pared. Neta, éramos unos niños muy culeros. Nunca supe por qué hacía eso ese cabrón, pero estaba muy mal, güey. Neta, ese niño tenía problemas en el cerebro. Bien duros, bien pinches duros. Oye, Vic, y pues ya va siendo hora casi de la queja. ¿No te gustaría quejarte de una mala decisión de algún político? Todavía queda un rato. Creo que de políticos últimamente, además de que rechazaron la ley 3 de 3. Hijos de puta. Pero esto ya está bien y espera. Esto ya es noticia de hace como 2-3 semanas. Se me hace de verdad una pinche mamada, güey, que salgan con eso. Pero si alguien les está diciendo que tienes que... Güey, está representando a la gente. Digo, no es como que, oye, ¿quieres hacer esto? No, debería ser a huevo, ¿no? O sea, no estás jugando a ver si no. Pero es una mamada, de verdad. Y luego, después de eso, recortas a los presupuestos. 32 mil millones, señores. 32 mil de los maestros de pesos. Pero también de sector salud. Pero vieron que, en teoría, la mayoría para los gastos corrientes del gobierno federal. Pero vieron que a lo mejor salario. Para hacen, que no se pegue el Brexit. Oiga, ¿por qué no hablamos del Brexit? Es una mala decisión. ¿No? O sea, vuelven a ver. Sí. Exacto. El Brexit, para los que no sepan, es que el Reino Unido decidió salirse de Europa. Yo creo que todos saben. Yo creo que no. No, sí, creo que como el 15% de la población lo sabe, el señor de Jadid. Y el Reino Unido es Inglaterra, ¿o qué es? Irlanda, ¿todo o qué? Irlanda, el reino de Gran Bretaña. Sí. No, el Reino Unido. Gran Bretaña está comprobado por Irlanda del Norte, Gales, Escocia e Inglaterra. Irlanda del Norte, Inglaterra. Pero ahora Escocia. Escocia dice: ni madre, yo sí me quiero quedar. Yo. Bueno, el caso es que estos cabrones se salieron y hasta Londres se quieren independizar. Y lo que perdieron fue todos, o sea, ser parte de Europa. Ah, y ya oyeron del Texi. Del Texi. ¿Del Texas? Sí, que Texas se quiere independizar. Oye, Texas tendría que ser otro país. Texas es demasiado magnífico como para ser parte de Estados Unidos. California, pero California es México. No, güey. Texas es una cosa que no es ni México ni Estados California Unidos. California es perfecto, Texas. Genera tanto dinero que ellos podrían vivir con un super país. Que los oyen de Bush padre, luego Bush hijo. Bueno, a ver, que Balam termine su idea Bush, del Brexit. Espíritu Santo. Oigan, bueno, sí, entonces los ingleses, bueno, ya en resumen, se salieron de la Unión Europea. Eso significa que todos los derechos y obligaciones que tenían, pues ya no los tienen. Y todos los tratados de libre comercio, etcétera, le dieron en la madre a la economía mundial, porque en teoría va a bajar la economía. Entonces, al día siguiente, se dieron cuenta que los que habían votado eran los viejitos. Sí. Y los viejitos se dieron cuenta que no querían eso. Entonces, por eso están buscando un referéndum, o sea, una segunda votación, para ver, para rajarse, porque dijeron, ¿cómo que la libra vale menos? ¿Cómo que va a haber menos empleo? Pero pues nos habían dicho que no, pero no puedo ir a Europa ahora. Ayer estaba platicando con Andrea Legarreta. Y me dijo que no hay pedo porque los mexicanos compramos en kilos, güey. No, no, si bajan la libra, no hay libras. Ay, qué pues bueno, güey. Entonces, pues no sé si Víctor siquiera quejar de esas decisiones estúpidas que cometieron. Pero lo interesante es de que es decisión de la gente, pues la gente votó. Pero es que la gente como cuando elegimos a Peña Nieto, la democracia no funciona. La verdad, es verdad, cabrón. Mira, hay algo, y esto es para mi sección. Los pendejos somos muchos. No, pero espérate. Exacto. Bueno, pero aclarando que todavía no se sale, ya la gente votó y el gobierno. Pero miren, yo les voy a dar una, todavía no toma la decisión. Mi sección aquí de que sí es por ser culero, así se va a llamar mi sección. Cuando digo cosas clasistas, racistas o muy verdes. Trabaja con indios. Cultura gente ignorante mexicana, no. Miren. Esto es el primer tema del mundo. Si es por ser culero. Y si es por ser culero, pero es algo estúpido que valga lo mismo el voto de una persona estudiada que el de una persona que vive en un campo que en su puta vida ha tenido acceso a la información y al conocimiento. Es una mamada Y es como, güey, ¿cómo se puede decir que vale lo mismo el voto de un médico, de un ingeniero, de un arquitecto, de la magia de la democracia, de un empresario, güey, que es gente que de verdad sabe sobre economía? No, y además, si el 60% de un país como el médico son pobres y, por lo general, no estudiados, los compras con una pinche despensa. Con su torta. Pero creo que está mal dicho como decir que valgan igual. Exacto, ¿cómo chingados van a decidir ellos, que son la mayoría, que quieren para el país? Que quieren para el país. Si no saben que está bien. Y además, lo peor es que los que gobiernan saben que teniendo ese 60% ganan. Y luego se los chingan a ellos, porque es a los que son más fáciles de chingar. No, y mientras porque más ya están chingados. Más fáciles son de volver a comprar, cabrón. Sí, porque mira, te voy a dar tu despensa hoy, en 6 años te vuelvo a mandar otra despensa. Y así es. Mientras yo me estoy tragando todo el puto presupuesto, porque está bien chingón eso. Todos lo sabemos, la neta. Fíjense bien, no nos hagamos pendejos. Es algo, sí es por ser culero, pero no debería de valer lo mismo el voto de alguien iletrado a alguien con estudios, que vean una ciudad, que tenga un trabajo formal, no sé. Yo no sé, ya, pero no, bueno. También hay gente de rancho que vale mucho. Sí, claro. Sí, pero por ejemplo, pero no es el rostro de la población. Oigan, y bueno, nos queda muy poquito tiempo. Les recordamos nuestras redes sociales. facebook.com/laprecoparadio y en Twitter @laprecoparadio. Y si yo fuera dictador, neta, ya tantas mamadas. Qué bueno que no lo eres, güey. Y también les recordamos a nuestros patrocinadores: Minoxidil Guadalajara, www.minoxidilguadalajara.com, y muchas gracias por escucharnos, amigos. No, todavía no se acaba esto. Señores, el jueves nos escuchamos y yo les voy a contar mi trágico viaje a Estados Unidos. Va a estar muy cagado. Y adiós. Adiós. Bye.